después de cualquier contratiempo, cuando te pisamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren. Del otro lado. Del otro lado. ¿Del otro lado de qué? Del otro lado del río, de la ruta, de las noticias, de la avenida, de la información, de la loma, de la historia, de las vías, de la alta, del muro, del río Bravo, de los charcos, del otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Negra. Escuchanos a partir del próximo miércoles 23 de marzo. Cualquier contratiempo, cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Enciende mi candela, que suena La Negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Carta. Mientras el terror continuaba, muchos se jugaban la vida por denunciar las políticas asesinas. Fueron miles. Uno de ellos, Rodolfo Walsh, escribió la carta abierta a la Junta al cumplirse un año de la gestión de facto. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos. Han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Desnudas de este... Como el detenido no existe. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad y potro, o porque no se encuentra abogado. El desposejamiento en vida a la sierra de los inquisidores medievales reaparece en los testimonios junto con la... El escritor envió varios ejemplares por correo. Apenas horas después, el 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh fue secuestrado y luego asesinado. Otros intelectuales desaparecidos fueron el historietista Héctor Oesterheld y el escritor Haroldo Conti. Las monjas francesas Alice Beaumont y Léonie Duquet, Azucena Villaflor y Esther Balestrino de Careaga, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Los políticos uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Otros de los imprescindibles. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%. Disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos, mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Los resultados de esta política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rodesia, Dahomey o las Guayanas. enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia, en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos, mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes solo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales. Y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar el país, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del Producto Bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a $600 por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa, constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. 1.800 millones de dólares, que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestadas por Seguridad y Defensa en 1977, 4.000 nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, 12.000 en la provincia de Buenos Aires, con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%. Prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que en dólar. Extracto de la carta abierta a las juntas militares de Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. traba lengua, el asesino se asesina, y es mucho para mí. Aquí Tocho y Tem Jun, Cristo te lo llamo y tiene. Y si only two songs, aquí todos nos llamo juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando. Muy buenas tardes, estamos de vuelta acá en Del Otro Lado. Estaba por decir cumbia clandestina, porque bueno, en este horario estaba cumbia clandestina. Ahora estamos haciendo este programa Poli, que está en la operación, traducción y locución también, y yo también en la producción y la locución. Poli y Ana estamos acá, y bueno, estamos haciendo Del Otro Lado a partir de hoy a las 16 horas, y a pesar de las interferencias por Radio La Negra en la 104.7. Y bueno, vamos a aprovechar para también, ya que estamos presentando el programa, para dejar un teléfono, para mandar mensajes al 15 29 78 21. Podés mandar mensajes de texto, y también tenemos un teléfono fijo que es el 455 710. ¿Querés saludar, Poli, vos también del otro lado? Del otro lado de la pecera. Me parece que no está saliendo. ¿Está abierto el micrófono? Ah, no te... Bueno, dale. Hoy, como verán, comenzamos el programa con un audio sacado de una producción que se llama 24 de marzo del horror a la esperanza, que justamente habla de la carta abierta que escribió Rodolfo Walsh en marzo del 77 a las juntas militares, y que tiene una vigencia tremenda hoy. Y leímos es una partecita nosotros, que es el punto 6, que habla del desastre económico que estaba haciendo en ese momento de la dictadura, del cual el punto 5, perdón, que aún hoy sigue teniendo todo ese desastre económico, esa transformación económica, aún hoy sigue calando hondo en nuestra sociedad y en lo que estamos viviendo, en nuestro pensamiento y en el sistema económico en que vivimos, obviamente, porque sigue habiendo una continuidad, ¿no? Bueno, escuchábamos el tema de un tema de Serú Girán, canción de Alicia, que también es un tema que todo lo que vamos a estar escuchando hoy tiene que ver con la dictadura militar, la última dictadura militar en Argentina, con todos los temas que vamos a estar escuchando tienen que ver con eso. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de todo, ¿no? Vamos a hablar de la cuestión, de varios ejes de la última dictadura militar, de la cuestión económica, de la censura literaria, de la censura a la cultura en general, porque también varios de los temas que estamos escuchando, que vamos a escuchar, también fueron censurados en su momento. De Papel Prensa, que fue un caso que salió a la luz muy recientemente, que vamos a estar escuchando un audio de radialistas que explica muy bien lo que pasó en un radioteatro. Vamos a hablar de la continuidad del proceso hoy, digamos, porque muchas veces hay una frase que dice: la dictadura terminó, pero el proceso continúa. Y creo que tiene una gran parte de verdad, ¿no? El proceso continúa y se ve la continuidad en muchas cosas, en lo económico, en la represión policial, en los casos de gatillo fácil, en la desaparición de personas víctimas de la trata. Bueno, vamos a estar un poco con eso. También vamos a estar con toda la información local de todo lo que se va a estar haciendo acá en el Bolsón por este nuevo aniversario, 35 años del golpe militar, y por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que bueno, tenemos el feriado el 24 y el 25, y bueno, y ahora entonces vamos a escuchar un tema musical. Vamos a también a contar que es el cumpleaños de Radio La Negra. Ahí se escucha. Por lo menos acá apoyado. Ahora sí. Ah, no, bueno, pero ahora, perfecto. Antes no se escuchaba, no salía al aire. Ah, bueno. Así que, bueno, ahora. Ahora saludo. Buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces. Dale. Y les pedimos a los cumpas, porque bueno, andamos con problemas así de que no sabemos si la radio se está escuchando bien o no, porque ha habido un par de, han pasado algunas cosas raras, interferencias, radios que han aparecido, y bueno, y no sabemos si la radio la puede, quién la puede escuchar. Bueno, si hay algún cumpa ahí que la está escuchando y nos quiere mandar un mensajito para decirnos, chicas, sí, las estamos escuchando, estaría bueno. Bueno, listo, ahí vamos entonces a escuchar un tema también de, en este caso, de León Gieco. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio la explicación. Ay, si pudiera odiarlo, lo haría sin ningún temor. existe el miedo. Si la televisión mete miedo, si ya no se puede leer los diarios, si nos quieren amedrentar por los medios masivos de comunicación, ¡basta! Animate a pensar con Radio La Negra. Aquí llegaron las hormigas. Bien, estábamos escuchando el fantasma de Canterville, que es un tema de Charly García, pero que lo canta León Gieco. Es de 1975, y a propósito de la dictadura militar y de la censura que había en ese momento, para poder publicar, para poder grabar la canción, tuvieron que cambiar palabras, como por ejemplo en la parte que dice: me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ahí sí pudiera odiarlos, y en el original es matarlos. Lo haría sin ningún temor, pero siempre fui un tonto que creyó en la humanidad, y en lugar de humanidad era legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Y después, al final, he muerto muchas veces rodando sobre la ciudad, y es acribillado en la ciudad. Bueno, este tema, para poder grabarlo, tuvieron que hacer esas modificaciones, como si los militares en ese momento no mataban, no acribillaban a la gente, y estaban totalmente fuera de la legalidad. Es como muy contradictorio, ¿no? Censuraban esas palabras porque era lo que ellos estaban haciendo en realidad. Y bueno, Gieco debió retirar algunos temas, como la historia esta, Canción de amor para Francisca y el tema de los mosquitos, y modificar las letras de algunos otros, como el fantasma de Canterville y la chacarera de los dragones, señora de los llanos, y puso otros a último momento para poder sacar este disco. Bueno, es un ejemplo de lo que fue la censura, ¿no? Este disco fue publicado en 1975. Empezó a ser grabado en 1975 a fines, y recién pudo salir modificado y todo en otoño de 1977. Bueno, todo este periplo tuvo una sola causa, ¿no? Que fue la censura instalada cuando muerto Juan Domingo Perón, José López Rega se instaló en el poder desde las sombras, y luego decreta sin pudor por la Junta Militar, que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Así que, bueno, uno de los ejemplos de censura. Ahora vamos a escuchar un audio que también es de esta producción de 24 de marzo, del Horror a la Esperanza, que es del 2006, a 30 años, cuando se cumplían los 30 años del golpe militar, y es una producción de la Secretaría de Medios de Comunicación de Nación. Y ahora vamos a estar escuchando un audio que dura 10 minutos más o menos, que se llama Barranca Abajo, y tiene que ver con toda la transformación económica que se propuso y logró hacer mediante este gobierno dictatorial en la Argentina, ¿no? Y en muchos países de Latinoamérica, como, bueno, quizás hoy no vamos a profundizar mucho en los otros países de Latinoamérica donde pasaron cosas parecidas, pero en la finalidad de los golpes de estados en Latinoamérica tenía que ver con la implantación de un nuevo modelo económico, político también, ideológico, como el neoliberalismo, que aún hoy sigue vigente. Así que bueno, vamos a escuchar este audio. Arranca abajo. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Ojo, por ahí, por Dios nuestro Señor y ante los santos evangelios, se peñar con lealtad y patriotismo. Arranca abajo. El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Oz, titular de la cartera de Hacienda, anunció el Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina. Hemos dado vuelta la hoja del intervencionismo estatizante y agobiante. Martínez de Oz, apellido emblema de la oligarquía agropecuaria, era un fiel representante de los sectores más concentrados. Este plan disponía el congelamiento de los salarios, el aumento de tarifas e impuestos, la eliminación de los subsidios a determinadas industrias, una disminución de los controles del Estado y ajustes en el sector público. Pero los objetivos del programa eran mucho más profundos. A mí me parece que lo primero que hay que entender es que el golpe de Estado del 76 no fue un golpe similar a los anteriores. Claudio Lozano, economista, miembro de la Central de Trabajadores Argentinos. Los anteriores, por lo general, habían sido golpes contra gobiernos. El golpe del 76 es un golpe, yo diría, de carácter fundacional, que más que intentar voltear un gobierno, lo que intenta es replantear el funcionamiento mismo de la sociedad argentina. Por lo tanto, es un golpe que lo que intenta es romper con la dinámica que la sociedad argentina tenía hasta mediados de la década del 70. La intención era anular al Estado como actor económico, o, si se quiere, eliminar su condición de regulador de los desequilibrios sociales. Lo que la dictadura se plantea es remover las bases en forma estructural del funcionamiento de la economía argentina. Roberto Feletti, economista. No solo se plantea resolver el conflicto de la distribución del ingreso, el disciplinamiento de la clase trabajadora en la Argentina, sino también se plantea resolver los conflictos al interior del bloque dominante o a los conflictos que podríamos denominar al interior del capital. Es decir, las contradicciones sectoriales al interior del capital, la vieja pelea agroindustria o el agro financiando a la industria, y también se plantea resolver la vieja contradicción capital nacional, capital extranjero. El tercer punto es inhabilitar al Estado como una herramienta de redistribución social o de viabilización de proyectos de los sectores populares por la vía del endeudamiento externo. Estaba muy claro, me parece, para los actores sociales, que lo que había que quebrar era una forma de organización colectiva de la sociedad. Martín Urez, economista. No fue un golpe para decir, bueno, modifiquemos tan solo la distribución del ingreso. Fue un intento de rearticular la relación entre el Estado y la sociedad por un lado, entre el capital y los trabajadores por el otro, entre la ciudadanía y la moneda, y entre la lógica de construcción colectiva de una sociedad en función de decisiones colectivas o de transferencia a un sector de la capacidad de hacer para el conjunto. Durante el primer año, la dictadura tuvo relativo éxito en términos macroeconómicos. Se contuvo la inflación, aumentaron el crédito y las exportaciones, y disminuyeron las importaciones. Camina el banco, ¿eh? Estamos matando. Los otros puntos por encima de plaza. Y vienen aquí a morir con papito. Un año después, en 1977, se sancionó un conjunto de normas que puso en marcha la denominada patria financiera. Carlos Heller, cooperativista. La ley de entidad financiera abría el camino al proceso de extranjerización que se dio en el sistema financiero, a la concentración que se dio en el sistema financiero, y abandonaba absolutamente el concepto de servicio público que tiene que tener el servicio financiero para llevarlo a un concepto absolutamente de mercado. Lo que se hace es, en el marco de una economía mundial donde había una alta disponibilidad de fondos a bajas tasas de interés como consecuencia de la crisis internacional denominada en su momento o vinculada en su momento a la crisis petrolera. Claudio Lozano, economista. En ese marco, lo que se pone en marcha es un proceso de apertura de la economía argentina, apertura no solo en términos comerciales, es decir, al ingreso de producción de bienes que van a tener o van a entrar en competencia con la producción local, sino también apertura en términos financieros, es decir, la posibilidad de que los capitales puedan ingresar o salir sin ningún tipo de problema. En ese marco nuevo de apertura general de la economía argentina, lo que se va a producir es el pasaje de esta economía de base industrial orientada al mercado interno a un nuevo régimen económico en donde lo que va a actuar como centro de la organización de la economía es la especulación financiera, es decir, la acumulación financiera, asociada al endeudamiento externo y a la fuga de capitales. Este proceso, recordado como la tablita cambiaria, exponía un cronograma de devaluación del peso frente al dólar y tenía como objetivo que las tasas de interés internas se acercaran a las internacionales. Lo único que rendía dinero, y mucho dinero, era la fiesta especulativa. Los industriales comenzaron a vender sus empresas para entrar en la timba. Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Bajó el piso. Ahí está el secreto. Roberto Feletti. El mercado interno deja de hacer negocio, el sector industrial deja de hacer negocio, y durante ese periodo aparece como la valorización financiera del capital, como el negocio más interesante, lo que provoca es que haya un sector empresario que ya no le interese tanto invertir en sector productivo, sino lo que le interesa es tener excedentes líquidos. Entonces da lo mismo que tenga un campo, un banco, una empresa industrial, no importa, el tema es acumular excedente y ponerlo a rodar. Es el último consejo que te doy, vender todo, hacer todo el líquido que puedas. ¿Qué líquido? Cash, cash, ¿me entendés? Haz efectivo, ponerlo a trabajar. Y convencete de una vez en este país, ahora, lo único que da guita es la guita. La fuga de capitales, es decir, el dinero que empresas nacionales y extranjeras sacan del país, alcanzaba su pico máximo. Las reservas del Banco Central, los préstamos externos y los fondos de las obras públicas se consumían en la especulación financiera. La situación desembocaba inevitablemente en el cese de numerosas entidades. El Banco Central había emitido la circular 1050, una de las llaves que dio curso a las altísimas tasas de interés que dejaron sin hogar a miles de personas, imposibilitadas de pagar las cuotas de sus créditos. Cuanto más se pagaba, más se debía. Martínez de Hoz renunció el 31 de marzo de 1981. Dejaba una crisis profunda, una industria desmantelada, salarios reducidos en un 40% y un tendal de ahorristas estafados. ¿Pero qué está pasando acá? No, no se enteró, parece que es el banco. No puede ser, así me corrió el instrumento. El país dejó de tener como un perfil homogéneo, tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista social. Marcelo Lotomiasta, periodista. Empezó a producir un proceso que la palabra que mejor lo califica es latinoamericanización. La Argentina comienza a dejar de ser un país con una amplia clase social, con movilidad social, incluso un pobre que pudiera estudiar tenía la posibilidad cierta de ascender en la escala social y progresar. Eso empieza a cortarse. En 1981 se ponen en marcha una serie de medidas que, además de promover más mecanismos especulativos, significaron una monumental estatización de la deuda externa privada de los grandes grupos económicos. El pago de la fiesta de los poderosos le era facturado a todo el pueblo. Benedetti, economista. A partir de la crisis de 1961, cuando ya Martínez de Hoz, la dictadura de Videla, abandona el gobierno, que es la primera fase de la dictadura, comienza todo el proceso de traspaso de esa deuda al Estado, por la vía del seguro de cambio, que es un subsidio monumental. Con lo cual, aparece un bloque que pudo acceder al crédito internacional entre los años 77 y los años 80, que pudo fugar capital porque pudo valorizarlo financieramente y colocarlo en el exterior, y luego el Estado, a partir del 81 hasta el 83, termina quedándose con esa deuda monumental. Vamos a seguir reduciendo el ya reducido ritmo de la inflación. El sucesor de Martínez de Hoz, Lorenzo Sibó, decretó tres devaluaciones sucesivas que, sumadas, superaron el 50%. Además, desdobló el mercado cambiario. Apareció un dólar oficial y otro libre. A pesar de la famosa frase del ministro Sibó, el que apuesta al dólar pierde. El valor de la moneda estadounidense. Del otro lado, un programa con noticias locales, información, relatos, historias, música, un poco de todo. Escuchá Del otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Negra, 104.7. Aquí Tocino y Tem Jun, questo ti lo siamo insieme. E si only two songs. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Bueno, estábamos escuchando entonces este audio que estaba, que un poco contaba la cuestión financiera de la dictadura, de digamos una parte muy importante que fue la transformación económica que se hizo, y lo explica bastante bien, ¿no? Digamos, en una palabra, lo que empezó a hacer la dictadura fue a dejar de distribuir, a distribuir menos la riqueza, a beneficiar a solo algunos poderosos grupos económicos, que son los que se enriquecieron en la época de la dictadura, y para eso tenían el apoyo de toda la fuerza militar unida para esto, y por eso se pudo llevar a cabo. Y para eso necesitaban sacar del mapa a un montón de gente que se oponía y que quería un mundo diferente, no solamente una o sea, iba un poco más allá, ¿no? De una cuestión dentro del sistema capitalista. Querían transformar el mundo. Querían un mundo con justicia social, con igualdad, donde las cosas funcionen de otra manera, ¿no? Y que por eso mataron tanta gente, que es la que se oponía, ¿no? A esto. Y que no solo que la mataron, sino que hicieron desaparecer también a los hijos, a los bebés que en ese momento estaban, ¿no? Era con los desaparecidos, que bueno, fueron apropiados, que más o menos es una historia que conocemos mucho, no sé si tanto, pero bueno, digamos que para implantar este modelo económico se necesitó hacer todas las atrocidades que hicieron, y también hacer generar un miedo y un terror en la sociedad, que es con el que nos criaron nuestros viejos, que no es joda, ¿no? Porque haber vivido esa época, haber vivido todo lo que pasó, de alguna manera te queda en el inconsciente esa cuestión, y es muy difícil poder no tener miedo, ¿sí? Y bueno, hoy en día seguimos teniendo un poco en nuestras cabezas ese miedo y ese terror que nos impide decir lo que pensamos, en donde hay que decirlo, organizarnos y juntarnos, luchar por lo que consideramos injusto, criticar lo que hay que criticar en todos los ámbitos, porque es así, porque no es solo criticar el sistema como algo, un ente, sino criticar lo que hay que criticar en todos lados. Un poco en la época de la dictadura no se podía hacer eso, no se podía ni siquiera contar ciertos cuentos para niños, que ahora vamos a estar hablando un poquito de eso. No se podía cantar ciertas canciones, no se podía juntarse más de tres personas en la calle porque era sospechoso. Bueno, es muy amplio por ahí, ¿no? Pero bueno, un poco más que nada recordar y lo que pasó, y también pensar en el ahora, ¿no? Que después vamos a estar hablando de la continuidad, que no es que nos quedamos en lo que pasó y que ahora está todo bien y que ya está, digamos, y que ahora hay derechos humanos para todos, porque tampoco nos creemos ese discurso. Bueno, ¿qué te parece, Poli, si vos querés decir algo? No, quería saber si andaba el micrófono nada más. No, después comentar algo cuando hablemos un poco sobre los libros y Bueno, sí, porque es muy difícil también, ¿no? A veces es tan amplio que estamos hablando de una historia entera de un país, no es un día. Entonces, bueno, quizá uno a veces no sabe para dónde agarrar con todo esto. Y bueno, ahora entonces vamos a escuchar un poco de música y después volvemos. Vamos a escuchar La Marcha de la Bronca. Bronca de la brava de la vida, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor, con el as de espadas no domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. Marcha uno, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder la voz ronca de bronca, de bronca. Que matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcelan la esperanza. Dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces no quiere que me corte el pelo sin razón, que me corte el pelo libre, que la libertad confiscador. Marcha un organizados sin responder bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es de esperanza, marcha de la bronca y de la fe, marcha un no es que los medios nos mientan, sino que nosotros les creamos. Radio La Negra. Ahora la radio la podés ver por El Pueblo TV. www.radiolanegra.com.ar. Todos los programas en vivo de Radio La Negra, míralos a través del Pueblo TV. Desde el barrio de China del Bolsón transmite Radio La Negra, 104.7. Bueno, estábamos escuchando la marcha de la bronca de Pedro y Pablo, también de, por aquellos años. Y bueno, como decíamos antes, la dictadura tuvo incidencia en todos los campos, de lo económico, de lo político, de lo cultural y social. Y uno de esos campos fue la literatura infantil, en la cual se puso mucho énfasis en prohibir cuentos que ellos detectaban como peligrosos para los niñitos, ¿no? Como formadores de mentes en los niños, de conciencia, ¿no? Y bueno, uno de esos cuentos muy conocido hoy en día, porque hoy en día es un cuento que se lee en todas las escuelas casi para el 24 de marzo, uno de los más leídos, es el cuento Un elefante ocupa mucho espacio, del libro con el mismo nombre, de la autora Elsa Bornemann. Bueno, así que ahora le vamos a regalar este cuento leído por nosotras. ¿Qué te parece, Poli? Ibas a decir algo, dale, ¿no? Porque te vi ahí con el micrófono. Empecemos por el bueno, cuento y después seguimos. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatas, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿Te has vuelto loco, Víctor? Le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo.

y el otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas. Bueno, escuchamos entonces el cuento de Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio. Un hermoso cuento, aparte del significado político que tiene, ¿no? Es un hermoso cuento que año a año, es uno de los cuentos que les leo a los chicos todos los años, y es uno de los que más le gusta escuchar y lo quieren volver a escuchar. Y bueno, el tema es la justicia también, ¿no? En este caso, y está muy bueno esto, cómo lo plantea tan simplemente desde un cuento. Simplemente y no tanto, ¿no? Okay. Claro, sí, con palabras simples quiero decir, claro, porque no es nada simple, es muy complejo si uno lo analiza todo lo que está diciendo. Bueno, y este libro fue prohibido, fue censurado. Todo el libro tiene 15 cuentos, este libro, Un elefante ocupa mucho espacio, y fue decreto por la Junta Militar en el año 77. Y una de las cosas que dice en el decreto es que se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo, y que de su análisis surge una posición que agravia la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone. Y bueno, ¿a qué familia, no? ¿A qué moral agravia? Sí, y esto del reclutamiento de niños, claro, para la guerrilla, el adoctrinamiento. En parte tiene que ver con, sí, tiene que ver con transmitir una idea muy clara, ¿no? Este cuento, que tiene que ver con la solidaridad, con la justicia, con la organización, sí, la lucha por las injusticias que se viven. Bueno, qué sé yo. Y es eso lo que está transmitiendo, y bueno, justamente lo que para los militares era algo que no podía hacer. Sí, este y varios otros libros más, ¿no? Sí. Infantiles y no, que fueron censurados y prohibidos. Y bueno, que decíamos, como por ejemplo La Torre de Cubos de Laura de Betacho, una de las cosas que dice en el decreto de censura, de prohibición del libro ese, es que tiene ilimitada fantasía. Claro, ¿no? Es que eso está mal, parece también, ¿no? La ilimitada fantasía. Son a volver locos los chicos, porque no tienen límite en la fantasía. ¿Y querés leer esto, sí, esta información que tenías de qué era lo que, cómo hacían ahora para detectar el tema de si alguien estaba utilizando este tipo de literatura? Claro, para detectar y de todo lo bien, lo pensado que lo tenían todo esto, ¿no? Ahora que vos decías que le lees todos los años a los chicos este cuento, dice que la Operación Claridad, ¿no? Hay una serie de instrucciones que estaban en la Operación Claridad, que fue firmada por Viola, ideada para detectar y secuestrar bibliografía marxista e identificar a los docentes que aconsejaban libros subversivos. Las indicaciones incluían título del texto y editorial, materia y curso en el cual se lo utiliza. Paola Biaggi. Establecimiento educativo en que se lo detectó, docente que lo impuso o aconsejó. De ser posible, se agregará un ejemplar del texto. Caso contrario, fotocopias de algunas páginas en las que se evidencie su carácter subversivo. Cantidad aproximada de alumnos que lo emplean y todo otro aspecto que se considere de interés. Y lo habrán hecho, seguramente, esos informes. Bueno, por lo menos hoy en día es un cuento reivindicado y que sale a la luz, que se sigue editando. El libro Un elefante ocupa mucho espacio, La Torre de Cubos también, se siguen editando, se siguen leyendo. Es un libro que después mucha gente le compró a sus hijos en democracia. Cuando vino la democracia y se volvió a editar, mucha gente se lo compró a sus hijos también este libro. Tengo muchos amigos que sus papás se los han comprado de chiquitos. Y que menos mal que en estos tiempos el mismo Ministerio de Educación, ¿no? Son de los libros recomendados para leer y están incorporados dentro de los materiales que a veces mandan. Sí, ¿no? Está bueno eso. Bueno, ahora seguíamos entonces con un tema musical y después volvemos con el tema de papel prensa y seguimos acá en del otro lado. Podés escribir al 1529-7821, acordate, mensaje de texto, si nos podés escuchar, porque se está complicando en estos días escucharnos, sobre todo por algunos lugares del Bolsón. Pero bueno, acá Radio La Negra seguimos para adelante, seguimos transmitiendo a pesar de las dificultades. Y después nos podrán escuchar desde internet. Internet, seguro. Bueno, vamos a escuchar La Carta de Violeta Parra. Buenísimo. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso este es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. A quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Estás escuchando Radio La Negra en la 104.7. En internet www.radiolanegra.com.ar. Del otro lado, un programa con noticias locales, información, relatos, historias, música, un poco de todo. Escuchá del otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Negra, 104.7. Aquí todos luchamos juntos, juntos y luchamos insieme. Y si only two souls, aquí todos luchamos juntos. Bueno, nuestra cortina de este esta etapa del otro lado es de Calle 13, el tema del hormiguero. Y los spots también están hechos con este mismo tema del hormiguero y con uno que se llama El baile de los pobres, todos del último día del último disco de Calle 13. Que se llama Entren los que quieran, que la verdad que estaba buenísimo y a todos nos encantó. Y bueno, por ahí los vamos a cansar un poco con Calle 13 hasta que nos cansemos nosotros también, pero bueno, está buenísimo, las letras están muy buenas y la música también. Bueno, ahora vamos a estar con uno de los negociados grandes de la dictadura, que también es algo que hoy en día sigue vigente, porque es el negociado de papel prensa. El año pasado se destaparon algunas cuestiones con respecto a este gran negociado, que tiene que ver con la venta de las acciones de papel prensa Clarín y La Nación y La Razón durante la dictadura militar. Que Papel Prensa es la empresa que hace todo el papel para los diarios, todo el papel de diarios de ahí, ¿no? En 2010 se presentó un anteproyecto de ley de marco regulatorio para la producción de papel de diarios y se destapó toda esta la verdad sobre lo que era Papel Prensa. Pero para esto vamos a escuchar un audio de radialistas apasionados que siempre tienen una forma de explicar las cosas mediante radioteatros, que está muy buena, sin bajar el nivel de complejidad que tiene el tema, pero explicándolo de una manera que llega mucho, que es a través del radioteatro. Así que está muy bueno, vamos a escucharlo. El misterio de Papel Prensa. Hola, me presento. Soy el famoso detective Sherlock Holmes. Y yo soy Watson, ayudante de Sherlock. Una vez más he sido llamado para aclarar un caso extraño, complicado. ¿Ah, sí? Donde hay crímenes y criminales. El caso de una empresa de papel argentina. ¿Y qué tiene eso de misterioso, Sherlock? Escucha, Watson. ¿Ah? Esta empresa es la única que suministra papel a los 170 periódicos que circulan en Argentina. ¿La única? La empresa se llama Papel Prensa S.A. ¿Y quiénes son los dueños de esa empresa? Ahí comienza a enredarse la madeja, Watson. Ahora, los dueños de Papel Prensa son los poderosos diarios Clarín y La Nación, los dos periódicos más fuertes de Argentina, los que le están haciendo la vida imposible a la presidenta Cristina Fernández. Oh, Sherlock, un momento. Sigo sin entender el misterio. Atiende, Watson. Ajá. Esta empresa no era de ellos, sino de un señor llamado David Graeber. Pues resulta que cuando se instaló la dictadura militar en la Argentina en 1976... ¿Qué pasó? El general Videla llamó de inmediato a los directores de Clarín, de los grandes periódicos, ¿entiendes? Para negociar. ¿Para negociar qué? Papel. ¿Papel? Papel, papel a cambio de silencio. ¡Ay! Como los periódicos necesitan papel, el general Videla les ofreció la empresa Papel Prensa a cambio de que hablaran bien de los militares. Pero la empresa era de... De David Graeber, pero eso lo sabían solucionar los militares. El señor Graeber murió en un extraño accidente de aviación en agosto de ese mismo año 76. ¿Lo mataron? Esa era la especialidad de Videla y sus militares asesinos. ¿Y entonces? Entonces, los dueños de Clarín y La Nación le dijeron a Videla que querían comprar la empresa Papel Prensa. Claro, había un problemita. ¿Cuál problemita? La viuda, la señora Lidia Papaleo, esposa de David Graeber, que ahora quedaba con la propiedad de la empresa. ¿Y la mataron también? Peor que eso, Watson. ¿Peor? La secuestraron, la torturaron y violaron en el centro clandestino Puesto Vasco. Le quemaron los pechos, el abdomen, los genitales. ¡Qué horror! Así la obligaron a firmar la venta de la empresa de papel de su marido. ¿Y quién se quedó con la empresa, Sherlock? ¿Quién va a ser, Watson? Los dueños de Clarín, de La Nación, de los poderosos periódicos. Mira esta foto, Watson, mírala. ¿Y estos quiénes son? Ernestina Herrera de Noble, actual directora de Clarín. Bartolomé Mitre, de La Nación. ¿Y ese de los bigotes? Ese de los bigotes, ese es el general Videla. En la foto, como ves, están brindando con él. Favor con favor se paga. Sinvergüenzas. Papel a cambio de silencio. Los grandes periódicos argentinos estuvieron calladitos mientras desaparecían y asesinaban a 30.000 personas. ¿30.000 personas? Mientras los militares implantaban el terrorismo de Estado y el neoliberalismo económico. ¿Pero cómo? Y nunca se hizo justicia. Watson, la justicia tarda, pero llega. Toda esta novela de terror fue descubierta por una comisión nombrada por la presidenta Cristina Fernández. El caso irá a los tribunales. ¿Y después? Después, Watson, después el Parlamento argentino discutirá una ley para declarar de interés público el papel para periódicos. ¿Cómo tiene que ser? Y romper así el monopolio que han tenido durante décadas estos pillos de Clarín y La Nación. Y me imagino que los de Clarín y La Nación no están muy contentos. Han puesto el grito al cielo. Han dicho que la presidenta Cristina lo que quiere es apropiarse de la empresa Papel Prensa S.A. Pero ¿cómo? Si fueron ellos mismos los que la robaron. Han dicho también que es un atentado contra la libertad de expresión. Pero por favor. Y son ellos, los de Clarín y La Nación, los que han atentado gravísimamente contra la libertad de expresión de todos los argentinos y argentinas. Sherlock, ¿no se cumple aquí aquella historia del tipo que gritaba ¡al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Atrapen al ladrón! Y el ladrón era él mismo. Elemental, mi querido Watson. Una producción de radialistas.net. Para el mar, vuelvo desaparecida. En este lugar hay algo tan macabro, de robo de bebés. Acá hubo personas que crecieron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda, y hace 10 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba. Y dije, soy hijo desaparecido. Encontré la verdad hace 2 meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mi padre, soy Alicia y Damián, pertenezco y tengo la sangre de ellos. Bien, y bueno, escuchábamos el audio de Radialista Apasionado de Papel Prensa, que explicaba un poco todo este negocio que se hizo y que, bueno, en realidad todavía no está resuelto, digamos, ¿no? Todavía siguen siendo los dueños de Papel Prensa los mismos a los que la dictadura se las vendió. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Este programa está así como medio... un poquito de todo, porque tenemos bastantes cosas, ¿no? En general. Y bueno, bueno, el tema que escuchamos es Yo soy Juan, de León Gieco, que habla sobre Juan Cabandier, que es un hijo de desaparecidos apropiado por gente que estaba en connivencia con los militares en ese momento, y él recuperó su identidad. No me acuerdo en qué año exactamente, pero fue muy cercano a cuando se abrió la ESMA y se hizo el primer acto del 24 de marzo en la puerta de la ESMA. Bueno, que me acuerdo que él habló de un discurso muy emotivo, que es una parte de ese discurso se escucha en el tema musical que hizo León Gieco. Hoy en día Juan Cabandier creo que es legislador o algo así de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y es uno de los tantos casos de nietos recuperados por las abuelas de Plaza de Mayo que se pudo reencontrar con parte de su familia y que pudo recuperar su identidad y su ideología también, que se le habían arrancado, ¿no?, la ideología de sus padres. Y ahora quisiéramos un poco empezar a plantear en la actualidad, ¿no?, la continuidad de la dictadura militar, de algunas cosas del proceso de reorganización nacional, que fue esta última dictadura militar, hoy en día, en cómo vivimos, ¿no? Y bueno, hay un montón de cosas. Un poco decíamos el miedo que quedó, el modelo económico, que con algunos tintes sigue siendo el mismo. Y con algunos tintos diferentes seguimos estando dentro de un capitalismo salvaje y un neoliberalismo. Esta idea, que yo creo que en ese momento era muy fuerte en la gente, en los jóvenes, sobre todo en ese momento, que era que otro mundo era posible, que hoy en día son pocos los jóvenes que creen que hay otra forma posible, otro mundo posible, ¿no?, sino que el pensamiento es al revés, es que este es el único posible y que no hay forma de cambiarlo. Y bueno, y que también no están conformes, pero a la vez es difícil luchar. No digo que no haya lucha, digo que en ese momento era muchísimo más amplio el porcentaje de gente, de jóvenes que luchaban, que estaban en organizaciones sociales, políticas, de izquierda, en barrios, en guerrillas, en obreros en fábricas, ¿no? Porque no nos olvidemos que hay un porcentaje así como que el 30% de los desaparecidos eran trabajadores, obreros, y trabajadores y obreros de fábrica y trabajadores de un montón de diferentes empresas, y maestros también hubo desaparecidos. Y la continuidad del terror en algunas cuestiones, como los mecanismos que tiene la policía hoy en día, el poder que tiene la policía, la forma de manejarse totalmente anti, por fuera de lo legal, entre comillas, ¿no? Y un poco este audio que vamos a escuchar ahora, que es parte de esta producción que venimos escuchando, del Horror a la Esperanza, en donde habla María del Carmen Verdú, que es la abogada de Correpi, refleja esta cuestión, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharla, si te parece, Poli. Policía asesina. En aquellos años, fines de los 80, principios de los 90, temas como el gatillo fácil, las torturas en comisarías, las muertes en cárceles, había una marcada cerrazón a considerar esos temas como violaciones a los derechos humanos. La respuesta era: esos son temas policiales, no tienen el componente político por el protagonismo del Estado que tienen las violaciones a los derechos humanos, o peor aún, se caracterizaba cuando un hecho era violatorio de los derechos humanos o no a partir de la víctima y no a partir del victimario. María del Carmen Verdú, abogada, miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Sin embargo, lo objetivo y lo concreto es que si es el Estado el que produce la muerte, la lesión a cualquier persona, a cualquier individuo, estamos frente a una violación a los derechos humanos. Y precisamente lo que ya caracterizábamos en aquella época era que estos hechos, lejos de ser cuestiones que ocurrían por accidente o que eran hechos aislados o producto de desbordes individuales o del accionar de loquitos sueltos o de psicópatas reclutados por error, respondían a una política de Estado. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, es una organización antirrepresiva y de derechos humanos fundada en 1992. registra casi 1.500 casos de gatillo fácil ocurridos desde 1983. Tiene su origen en la unión de los abogados y militantes de derechos humanos que investigaban la masacre de Budge, donde la policía baleó a tres jóvenes que tomaban cerveza en una esquina, y el asesinato de Walter Bulacio, muerto por la policía luego de que lo arrestaran a la salida de un recital de los Redonditos de Ricota. Si hay un caso paradigmático en ese sentido, es el caso de Sergio Durán, agosto de 1992, comisaría primera de Morón, que es el primer caso en la historia argentina posterior al 83 donde logramos probar en un juicio oral que se había utilizado una picana en una comisaría. Y esto no es menor, porque hasta ese momento, cuando decíamos se tortura en una comisaría, bueno, salía Patti, por ejemplo, a respondernos, bueno, pero una patada en el culo se le puede dar a un pibe para que retome el buen camino, y con estos términos casi textuales lo dijo, negando que se utilizara el submarino seco, que se utilizara la picana, etcétera. El caso Durán permitió probar, fuera de toda posible duda, que en una comisaría bonaerense, en agosto del 92, se utilizaba una picana eléctrica. Sergio Durán había sido detenido por averiguación de antecedentes. Lo llevaron a la comisaría primera de Morón, de donde salió moribundo a las 12 horas. Luego de recibir las peores torturas, murió de dolor. En términos generales, hay un dato objetivo que no es posible soslayar. Si vos tomás los listados de nuestro archivo de casos, donde desde el año 96 venimos sistematizando toda la información que llega a nuestras manos, que obviamente no es el total, la cifra negra debe ser espantosa, de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, en cualquiera de las circunstancias que podamos imaginar, con cualquiera de las metodologías, desde muertes en la tortura, gatillo fácil propiamente dicho, desapariciones, etcétera, vamos a encontrar que las cifras crecen año a año. Nunca hemos tenido un año con menos casos que el año anterior. Otros casos fueron el de Sebastián Bordón, en la provincia de Mendoza, Natalia Melman, en Miramar, Maximiliano Tasca, Adrián Mataza y Cristian Gómez, en el barrio porteño de Floresta, Ezequiel De Monti, en Pompeya. Si vos estás en un barrio, en una villa, en un asentamiento, en cualquier sector popular de la República Argentina, el pibe te lo va a explicar a vos. María del Carmen Verdú, abogada, miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Porque él es el que sabe, él es el que siente y el que vive en carne propia, que pone un pie fuera de la villa y lo vienen a verdugar los policías, le piden documentos, lo detienen, llaman a la mamá, le sacan plata a la mamá para no pasarlo a juzgado, en actividades absolutamente extorsivas, le pegan, lo bolsean, lo quieren hacer pasar merca. Y si se quiere abrir, le pegan tres tiros por la espalda. 1976. 24 de marzo. No me pregunten quién soy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros me siguen peleando para nacer otra rosa, que en el nombre de esa cosa todos me estarán nombrando. Let's marzo, está bien que recuerdes a los 30.000 que se llevaron, pero también acordate de los tantos que día a día desaparecen y que esta democracia que ampara a los poderosos permite. Está bien que recuerdes a los compañeros torturados y fusilados en los campos de concentración, pero acordate que en los calabozos de las comisarías y en las cárceles, los guardianes del orden siguen haciendo lo mismo, y que en las calles nuestros chicos no están seguros con esos chacales que te fusilan por protestar. También acordate de todos los muertos por la represión policial o por bandas mafiosas amparadas por el Estado. Tal es el caso de Víctor Choque, José Luis Cabeza, Teresa Rodríguez, Marcelo Catani, Mauro Ojeda y Francisco Escobar, Alejandro Gómez y Orlando Justinian, Aníbal Verón, Carlos Santillán y Oscar Barrios, Graciela Acosta, Carlos Petete Almirón, Ricardo Álvarez Villalba, Ramón Alberto Arapi, Rubén Aredes, Elvira Abaca, Diego Ávila, Gustavo Benedetto, Walter Campos, Jorge Cárdenas, Juan Delgado, Víctor Enríquez, Luis Alberto Fernández, Sergio Miguel Ferreira, Julio Hernán Flores, Janina García, Roberto Agustín Gramajo, Pablo Marcelo Guía, Romina Iturain, Diego Lamañez, Cristian Legembre, Claudio Pocho Leprati, Alberto Márquez, David Ernesto Moreno, Miguel Pacini, Rosa Eloísa Paniagua, Sergio Padernera, Rubén Pereira, Damián Vicente Ramírez, Sandra Ríos, Gastón Marcelo Riva, José Daniel Rodríguez, Mariela Rosales, Ariel Maximiliano Salas, Carlos Manuel Spinelli, Juan Alberto Torres, José Vega y Ricardo Villalba, Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Mataza, Javier Barrio Nuevo, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, Cristian Ibáñez, Marcelo Cuellar, Jorge Julio López, Carlos Fuente Alba, Lázaro Duarte, Juan Carlos Terazo, Hugo Cornejo, Hernán González Moreno, Javier Chocobar, Coco Villanueva, Facundo Vargas, Silvia Supo, Orlando Vargas, Esteban Condori, Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, Adán Ledesma, Mariano Ferreira, Sixto Gómez y Roberto López, Bernardo Salgueiro, Rosmari Churapeña, Juan Quije Castañeta, Julián Antillanca, Coco Garrido y tantos otros que necesitaríamos un espacio específico para detallar el listado de los fusilados por la policía o muertos por bandas mafiosas amparadas por el Estado. También estará bien que recuerdes este 24 a los niños arrebatados desde casi el vientre mismo de sus madres. Pero no te olvides que los grandes mafiosos que manejan el trato de personas hacen lo mismo con los hijos de las mujeres, obligadas a trabajar con su cuerpo. Sí, algo cambió. Se puede pasar esto por radio, por ejemplo. Pero por dentro, este Estado sigue apestando. Apestando a corrupción, a manejo, a chantaje, a cuerpos fondeados en el río, a desesperanza, a injusticia, fin de semana largo y a mierda. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y... Bueno, ya estamos de vuelta después de haber escuchado el audio de María del Carmen Verdú, que habla de los casos de desapariciones en democracia y gatillo fácil, y hablamos también y escuchamos también el milonga del fusilado de los olimareños y después un spot de Radio La Negra que habla sobre este aniversario, ¿no?, del golpe de Estado de 1976 y que justamente habla de este tema que veníamos hablando, ¿no?, del tema de la continuidad en algunas cuestiones y bueno, y esta deuda muy grande, los derechos humanos se siguen violando, derechos humanos se siguen, no sé, no es que se dejaron de que ahora hay derechos humanos, se están juzgando a algunos de los responsables de los crímenes cometidos en la última dictadura militar, pero falta mucho y esos juicios se están realizando gracias a una presión popular muy grande también, porque en cada lugar donde se está haciendo un juicio hay gente de organismos de derechos humanos y de otras organizaciones que están en la puerta haciendo el aguante a los que van a declarar, que están ahí permanentemente haciendo una presión como para que se siga para adelante con esos juicios. Entonces, y no es fácil tampoco, no es fácil porque desde que empezaron los juicios también hubo gente desaparecida, Julio López, no nos olvidemos, por el caso de Chegolás, que era uno de los testigos clave en el caso de Chegolás, y en el caso de Santa Fe de Silvia Supo, que también era una testigo clave, que fue asesinada en su local en Santa Fe, y bueno, que también es un asesinato en el marco de estos juicios, que digamos, esto nos muestra que todavía hay intereses, ¿no? Y que todavía este sector, que si bien quizás en poder esté debilitado, sigue existiendo y siguen teniendo la misma ideología y reivindican lo que hicieron, no es que se arrepienten, o sea, que tampoco sirve para nada el arrepentimiento, porque lo que se hizo, digamos, pero quiere decir que lo siguen reivindicando y siguen guardando todo bajo un manto de silencio, y se van a morir muchos, y ya se murieron algunos, con muchos secretos, con muchas cosas que a mucha gente y a todos como sociedad necesitaríamos saber, ¿no? Y bueno, ahora me perdí un poco, porque en realidad ahora lo que íbamos a hacer, no sé si vos querés agregar algo. Por ahí está Poli del otro lado, que ahí le digo, no es fácil operar y con locutar al mismo tiempo, no es para nada fácil, y creo que nos merecemos, estamos funcionando bastante bien dentro de todo, así que, y menos sin experiencia, ¿no? Así que bueno, acá estamos en el marco del 24 de marzo del 2011, el Día de la Memoria y la Verdad y Justicia. Acá en el Bolsón se formó una comisión por la memoria, la verdad y la justicia, que la componen varias organizaciones políticas y sociales que ahora les vamos a nombrar. Va a haber y hubo ya diferentes actividades, porque esto empezó el 17 de marzo. Hubo actividades en la Casa de la Cultura, exposiciones de pancartas y talleres organizado por Cultura de la Nación y Madre de Plaza de Mayo. Hubo taller de expresiones populares para la actualización de la memoria y una muestra Camino al Bicentenario, ellos quieren contarnos también. Bueno, estas cosas ya pasaron, por ahí está bueno nombrarlas. Yo no fui, así que no puedo contar, digamos, de qué se trató. Y después ya tenemos del 21 al 26 en el SIC, acá en el barrio Primavera, una muestra de pancartas, ellos quieren contarnos, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y Cultura de la Nación. Es libre y gratuita la entrada. En el Instituto de Formación Docente, el 22, o sea ayer, o sea que esto ya pasó, se presentó un libro que se llama Córdoba por Asalto, que el autor es un ex detenido político que es de la UNTER Central, y bueno, y presentó su libro allí, Cacho Cacopardo. También hoy en la comunidad de las Huaytecas había una visita al bosque milenario de las Huaytecas. Recordemos que las Huaytecas están al medio de un conflicto, que están siendo invadidos por topadoras, y bueno, están en esa situación. Hay un video que se puede ver en el Pueblo TV, acá entran a la página de Radio La Negra y lo van a ver al costadito, el enlace, que desarrolla bastante el conflicto que se está viviendo en la comunidad de las Huaytecas. Después, el 24, en la Fundación Cooperar hay una mesa redonda con organizaciones sociales a las 10 horas mañana sería, y esto se va a transmitir por radio, por Alas, por La Negra, por la Red Nacional de Medios Alternativos y por TV también, por el Pueblo TV, pero vía internet por ahora, ¿no? Hasta que tengamos el canal de televisión por aire, todavía no, falta todavía un poco para eso. Bueno, después estaba la marcha de todos los años, del 24, por la memoria, verdad y justicia, y se sale desde el mural de otoño, como siempre, a las 17 horas. En el Salón Armos, a la noche, Arde Troya va a presentar la obra Potestad de Tato Pavlovsky a las 21, y la entrada es a la gorra esta vez, así que está buena para oportunidad para poder ir a ver esta obra de teatro, está muy buena. Es para mayores de 16 años, así que no vayan con niños. Y en la Fundación Cooperar, el día 25, hay un cine debate, Juan, como si nada hubiera pasado, esta película, que es con la presencia de Carlos Echeverría, el director, y Germán Schwarz, de Hijo San Carlos de Bariloche, a las 19 horas. Está muy bueno también para ir a ver esa película. Y en el SIC de Barrio Primavera, el 26, hay una variedad de payasos, va a estar Patagón Che y este grupo musical, y a las 17 horas todo eso, va a haber servicio de guardería con cuentos y relatos para niños y niñas. Así que está bueno para ir con los niñitos. Bueno, muy importante ir a la marcha, recordamos, de parte desde el mural de otoño a las 17, con pancartas, banderas, con lo que cada uno quiere expresar sobre esta fecha. Muy importante ir a esta marcha, que es una de las marchas que más convoca acá y en todos lados desde hace muchos años, donde entran consignas de hace muchos años y siempre consignas nuevas también. A nivel nacional, tiene que ver la marcha con dar continuidad a, bueno, Buenos Aires ya se hace un par de años que ya se hacen varias marchas diferentes, por lo que sé. Una la organiza la línea de madres, y otra los partidos de izquierda, porque bueno, como sabemos, las madres de Plaza de Mayo están totalmente alineadas con el gobierno kirchnerista, entonces bueno, se hacen marchas diferentes, ¿no? Por desacuerdos en un montón de cuestiones. Y en un caso el eje es la continuidad de los juicios, y en otro caso es hay un montón de cuestiones más amplias que por ahí no las tengo acá para, que tienen que ver con la violación de los derechos humanos en la actualidad en muchas cuestiones. Y otra cosa muy importante también que vamos a hacer desde acá de Radio La Negra, vamos a estar transmitiendo, valga la redundancia, una transmisión, no sé cómo decirlo, mañana 24 de marzo, a un año más del golpe civil y militar que vino a imponer el modelo neoliberal en nuestro país. Se realizarán muchísimas actividades en casi todas las ciudades del país. Desde Prensa del Pueblo, Radio La Negra y El Pueblo TV nos unimos a varios de ellos con transmisiones especiales y actividades. A continuación reproducimos el afiche. Bueno, esto no lo pueden ver porque estamos en radio, pero dice: a 35 años del golpe genocida, 30.000 compañeros desaparecidos, detenidos, presentes. Y después Julio López, Silvia Supo, Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, Mariano Ferreira, Roberto López y Mario López de Formosa, Bernardo Salgueiro, Rosmarie Churapuña y Emilio Carrari Álvarez del Parque Indoamericano. Son las últimas, los últimos víctimas, digamos, de represión policial, con impunidad y represión no hay derechos humanos. Esta es la marcha que se hace en Buenos Aires. 24 del 3, marcha, Congreso a Plaza de Mayo, encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, esta transmisión, en realidad estaba leyendo el afiche de la marcha, que no tiene que ver con la transmisión, pero bueno, estaba pegado acá y lo empecé a leer. Se va a tener varios ejes, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones históricas y cuestiones actuales de la dictadura militar y y críticas a este gobierno actual. Bien, la transmisión va a ser desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Por Radio La Negra la van a poder escuchar por aire en la 104.7, si es que otra radio no se lo tapa. Si están en el barrio Isina, seguro que la van a poder escuchar. Acá en el barrio, por suerte, se sigue escuchando. Y si no lo pueden escuchar por internet, entran a www.radiolanegra.com.ar. Ahí van a poder escuchar la radio. Y bueno, y si no, por cualquiera de las otras radios que van a estar retransmitiendo, que son un montón de radios, cientos de radios de Buenos Aires, de todo el país, van a estar transmitiendo las radios. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical y después ya vamos a ir cerrando el programa de hoy, porque ya lo cerramos ahora. Nos despedimos ahora. Nos vamos a despedir ahora porque ya es la hora. Y nos vamos a despedir también contando, vamos a contar que Radio La Negra cumple un año de transmisión al aire. Así que mañana 24, justo un 24 de marzo del 2010, nosotros levantábamos nuestra antena y hacíamos nuestra primera transmisión al aire, acá en el Bolsón, porque veníamos ya transmitiendo por internet hacía bastante tiempo. Y ahora, bueno, nos fuimos acomodando en esta radio, fuimos armándola un poquito mejor, o sea, es una radio bastante humilde, igual, pero con mucha fuerza y con mucha militancia, porque esto se hace con militancia, ¿no? Como sabemos, no se hace con publicidades, ni tiene un fin comercial, ni, o sea, el fin es político, netamente político, ¿no? Tiene que ver con que queremos que exista este medio de comunicación diferente, alternativo, donde podés escuchar otras cosas, que no implica que no, que puedas escuchar otras radios también, ¿eh? Pero bueno, es eso. Bueno, nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene con... vamos justamente con un tema de León Gieco que se llama La Memoria, y quería leer un fragmento de El Golpe, el libro de Graciela Montes, que es contado para los chicos, ¿no? Dice: algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes que, si no, van a volver a suceder. Es precisamente por eso por lo que nos acordamos de ellas, porque no las echamos fuera de nuestra memoria. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde, a la mañana. El que tenga internet va a poder estar mirando y escuchando por El Pueblo TV la mesa redonda de la Fundación Cooperar, que se va a transmitir. Así que en vivo, si internet nos lo permite, se va a poder transmitir en vivo. Así que bueno, abrazos a todos y hasta la semana que viene. Todas las promesas que se dan y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad. Sueño de...